escapa el agua que llega volando. Ayer todas las ramas escondidas abrazan nubes que llegan llorando. Y así es como va a nacer un riachuelo valiente que culpe su querer. Ayer como va a nacer un riachuelo valiente que culpe un poco más arriba en la vida, donde los árboles no comparten su sabiduría. Vida. Donde los árboles bailan y un poquito más arriba en la vida. En un cubano que crece entre tanta codicia. Vida. Donde crece la vida y un poquito más arriba. La vida. Donde los árboles no comparten su sabiduría. Donde los árboles bailan. Vamos siempre más arriba en la vida. Aquí te ofrecen los árboles otra perspectiva. Salida para ver con claridad. Nos resultó el intercambio con Paula Yaguno, como les decía, integrante del grupo Jumpampa de mujeres charrúas de nuestro país, vecina de Sarandí del Yí y también integrante del movimiento ambiental de Sarandí del Yí, acercándonos no solamente su sentir y pensar sobre lo que fuera el campamento charrúa, sino particularmente dejando sentada la situación que se está viviendo en particular en esta zona que ha visto afectadas sus cuencas de agua, ya el arroyo Malbajar o el río Yí mismo, por todo lo que viene aconteciendo, especialmente también en Durazno, ¿no? Con soja transgénica, con los transgénicos, con el avance de la forestación, con el vivero de UPM. Se instaló ya la comisión de cuenca, estaría trabajando y se espera poder alcanzar entonces este monitoreo participativo sistemático de las aguas del Yí para evaluar los impactos de lo que es parte de la cadena celulósica. El próximo programa va a tener un centro bien particular, que es retomar este tema del agua, porque yo no sé si usted recordará que el año pasado sufrimos un agravamiento, podríamos decir, de una crisis hídrica que ya venía digamos acrecentándose y que llevó a que Montevideo se convirtiera en la primer capital del mundo, Montevideo y su área metropolitana, en quedar sin acceso al agua potable. Pues bien, la crisis hídrica pasó, está lloviendo regularmente. Se plantea ahí una posible un nuevo posible periodo de seca a partir de la primavera, pero es importante destacar que en esta zona donde estamos en este momento dejando este registro de audio para este programa, para esta edición, en la costa de Canelones, gran parte del suministro proviene de Laguna del Cisne. Pues bien, tema que tenemos para el próximo programa y haremos centro en este territorio, en esta zona cautelada del departamento de Canelones, ya que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el gobierno viene impulsando, por lo menos a viva voz, un proyecto que afectaría esta área cautelada. El proyecto refiere a la famosísima primera autopista que tendría nuestro país, que permitiría el ahorro de unos 15 minutos para acceder hacia el este del departamento de Canelones, es al este de nuestro país. Pero este aquí que pasa particularmente por zonas que están, ya les digo, cauteladas, que pertenecen tanto al arroyo Pando como a la cuenca de Laguna del Cisne, de donde se provee agua gran parte de nuestras poblaciones. Ese tema más otros vinculados con el agua serán centro de la próxima edición de Faro Sur. Escuchábamos hace un ratito nada más a Paula Yaguno, les decía, de Sarandí del Yí, pero de Sarandí del Yí también tenemos que presentarles a Hugo Marichal. Hugo Marichal, además de ser vecino de Sarandí del Yí, déjenme decirle, es un gran artesano, hacedor de arcos y de flechas, y un gran arquero, por supuesto. Que fue algo sobre lo cual omitimos preguntar en la entrevista y hubiera sido bien interesante. Así que con él vamos a estar compartiendo no solamente algo sobre el encuentro, sobre el Monte del Carbonero, sino además adentrándonos en historias entre misteriosas y fantásticas vividas por gente de monte en nuestro Uruguay profundo.